es para Rosete. No me la quemes, por favor. ¡Ole! ¡Ole, torero! ¡Torero! Y vamos a bailar. ¡A bailar, a bailar! ¡Hue, hue, hue! ¡Cumbia para bailar! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Vengan a bailar! Cumbia sonidera que no deja de sonar, cumbia para bailar, para gozar, cumbia sonidera que no deja de sonar. Oye los tambores y la voz de un sonidero que la anuncia con esmero, vamos todos a bailar. Y a bailar y a gozar, hoy no más, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y a ese sabor, escúchala otra vez, Rosete. ¡Cumbiecita! ¡Vamos a música para bailar, señores! ¡Vamos a bailar eso! Y vamos todos con esta bonita rola, San Antillana. Hoy no vas como dice sonidero. ¡Hue, y vamos a bailar! Cumbia sonidera que no deja de sonar, cumbia para bailar, para gozar, cumbia sonidera que no deja de sonar. Oye los tambores y la voz de un sonidero que la anuncia con esmero, vamos todos a bailar, bailar, y a bailar, material, cumbia para bailar y para gozar, cumbia sonidera.